Hola, buenas tardes. Pues gracias por acompañarnos primero en esta tarde en el foro. Y como el título dice, Radio Digital y Nuevas Tecnologías, hablar de Radio Digital y hablar de nuevas tecnologías, pues nos remite irremediablemente a hablar del Internet, ¿no? Es el campo de acción donde se han desarrollado todos los avances que tienen que ver con las dos. Y si hablamos del Internet, la segunda, después de su aparición, la segunda gran cosa que modificó la forma en la que nos acercamos y consumimos las cosas en Internet fue la aparición de la Web 2.0. Hablar de Web 2.0 para muchos puede ser ya muy común, pero para otros tal vez no. Hablar de Web 2.0 implicó la participación de los usuarios en la generación y en la interacción con los contenidos. Eso fue un gran cambio en Internet, que a partir de ese gran cambio se están reconfigurando las formas en las que los medios se relacionan entre sí y cómo se relacionan también con su auditorio, con su público. Las interacciones entre usuarios y entre el medio resultan básicas a través de la web 2.0 y a partir de eso es que tenemos que replantear la forma en la que hacemos radio, radio digital, pensada en estas plataformas, más allá de cómo estábamos haciendo radio, pensada en gente que nos escuchaba a través de aparatos de sintonización, ¿no? El término importante que hay que encontrar aquí a partir de esa interacción que los mismos medios están generando con su público es el de prosumidor. Los prosumidores, ya decía José Manuel, es una nueva forma, una nueva generación de usuarios de Internet. El término es un anglicismo, viene de unir las palabras en inglés producer y consumer. Es un término que originalmente salió de la mercadotecnia, pero ahora se está incorporando también a la sociología y a la investigación de la cultura de masas. ¿Por qué? Porque prosumidor implica que no es simplemente un consumidor pasivo de los productos culturales que se desarrollan a través de Internet. Eres una persona activa eres productor y gestor de tus propios contenidos y a partir de la gestión de tus propios contenidos te vuelves también partícipe de ese diálogo que tiene el medio con sus mismos usuarios. Otro de los términos importantes que me gustaría resaltar aquí a partir de la radio digital es la transmedialidad. La transmedialidad implica la convergencia de tecnología o se dio a partir de la convergencia de tecnología. Cuando dices convergencia de tecnología significa que, por ejemplo, tenemos un mismo celular, puedes tener Facebook, puedes tener capacidad para tomar fotos y videos, para subirla por internet, si tienes conexión. Esa es la transmedialidad a nivel de dispositivos, pero también la transmedialidad implica el poder hacer uso de diferentes fuentes de información, el poder permitir sembrar las bases para que tus usuarios también sean parte de esa transmedialidad y de esa aplicación diferente. Esto nos obliga como medios, no importa si eres radio o cualquier tipo de medio, nos obliga a diseñar o nos ha obligado, porque estamos en la arena internacional, muchas veces nos gusta decir, estamos en vivo para Cuernavaca y todo el mundo a través de la radio, pero ¿qué nos puede cómo podemos asegurar que realmente gente de otros lugares del mundo está interesada en estar escuchando la frecuencia por más tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de eso tenemos o nos han obligado a los medios a diseñar contenidos especializados, contenidos específicos para audiencias y que en este caso pues nos remiten a ser una vez más comunidad, ¿no? Retomar los temas propios o los temas que son interesantes para las comunidades para entonces generar estos contenidos especializados, que es lo que nos obliga la transmedialidad. Y finalmente la estrategia en la transmedialidad es poder generar sinergia no solamente entre los distintos mensajes o medios que podamos utilizar, por ejemplo, sinergia entre lo que publicas en tu página web, entre lo que dices en tu programa de radio, entre lo que estás tuiteando, esa transmedialidad o esa sinergia también debe de existir a nivel de usuarios, debemos de buscar que exista esa sinergia con nuestros usuarios o nuestros oyentes a partir de todos estos mensajes que generamos en diferentes plataformas y con diferentes formatos. Partiendo de estas como dos grandes concepciones de los medios digitales, pues se creó Radial, o se está creando todavía Radial, existe, pero todavía la idea de Radial es que pueda crecer, que pueda ser como un ente orgánico que vaya modificándose conforme nuestro mismo entorno lo va requiriendo. De hecho, Radial retoma la idea de la radio digital, que es como iniciar con la idea que dio importancia a la radio en sus inicios. Cuando la radio se inventó en sus inicios, lo que le dio importancia fue su capacidad de hacer comunidad, de tejer puentes entre la gente que estaba lejos, y eso fue lo que generó o derivó en una importancia grande de la radio en sus inicios. Entonces, eso se perdió en el momento en el que se volvió popular y todos empezamos a tener aparatos reproductores de radio o receptores, pues nos volvimos ya más bien una masa que se volvió interesante para términos comerciales, y a partir de esos términos comerciales fue que se empezó a configurar cuál es el formato de cómo debe de hacerse radio. Ahí es retomando lo que decía Paco, por eso se configuró como un medio primordialmente musical, que a partir de la música podemos generar ese discurso y esa identidad mediática de la radio. Entonces, en Radial estamos buscando regresar esa idea inicial de la radio, que es hacer comunidad. Y para hacer esto, yo les quiero decir que la definimos como una radio que gestiona, que impulsa y que sostiene proyectos alternativos, y que estos proyectos alternativos ponen énfasis pues en las comunidades jóvenes, ¿no? Hay muchas estaciones como los que nos acompañan, Radio Chinelo, Más Cultura Jutepec, y nos diferenciamos no solo de la programación que tenemos, sino también la finalidad que tenemos, ¿no? Todos buscamos hacer comunidad, cada uno desde diferente ángulo, ¿no? Y esa es la riqueza que puede tener esta interacción con la radio. Tres características o tres ejes que guían las funciones de Radial. El primero es que es un laboratorio radial. Esto significa que buscamos generar espacios para experimentar, y experimentar nos va a permitir derivar en nuevos formatos de hacer radio que están mucho más cercanos a la idea de los usuarios de ahora, que tienen que ver con la radio digital. No reproducir los formatos que ya existen en la radio FM, porque finalmente nuestro público y la forma que el público accesa a nuestra información es completamente diferente que a lo que como lo hacen en la radio FM. Otro es que sea una radio visual, es decir, que pueda hacer uso de un lenguaje no solamente sonoro, sino también un lenguaje audiovisual, que puedas comunicarte también a través de todo el tema de imágenes, de videos, y en este caso volver a entrar a la arena de la transmedialidad. Y otro es que es una diáspora radial. Este es otro de los ejes que guían la esencia de Radial. Esto es porque es una radio social que trata de fomentar diálogos entre diferentes comunidades, ¿no? Y esos diálogos entre los diferentes públicos y comunidades se dan a través de los espacios que podemos generar. Y ya para cerrar esta participación y que podamos escuchar a la gente de Radio Chinelos, me gustaría señalar como cuatro retos grandes que tenemos en la radio digital. Una es poder asimilar las transformaciones globales de la tecnología que hay, para asimilarlas en el sentido vertical que debe tener la producción radiofónica. Ya no es como antes, que era un sentido vertical, perdón, y ahora debe ser un sentido horizontal. Ya las producciones son en equipo, son colaborativas, ya no es tan vertical o hegemónico la forma de hacer radio, y esa es una de los retos que deben de tener las instituciones de radio ahora, el poder ser más horizontales que verticales. Otro es reorganizar esos modelos de comunicación radiofónica, esos formatos de los que hablábamos, no repetir las fórmulas de FM en radio digital, porque la forma de entrar o de escuchar radio digital es completamente diferente. Otro es tener muy presente los nuevos comportamientos que tienen los oyentes como audiencia, es decir, que ya no son consumidores, sino son prosumidores. Y otra es que para poder generar esa comunidad, yo creo que la vertiente la batuta la lleva la radio pública. ¿Por qué? Porque el principal agente que puede permitir la experimentación, porque no depende de la venta comercial de espacios, ahí es como el primer lugar donde se podría privilegiar la experimentación, y otro es porque también tienen los recursos para poder hacer o incorporar todas las innovaciones tecnológicas de forma mucho más rápida, porque justo pueden tener recursos que en el momento en el que, como Más Cultura Jutepec, puedas proponer un proyecto de radio comunitaria, puede ser un poco más posible y alcanzable lograr ese proyecto a través de instituciones públicas que de forma independiente, donde tendrías que recurrir a los patrocinadores, ¿no? Esos yo creo que son como los grandes retos de la radio.